puede enfermar. Y si no tiene cuidado, guay chango te va a picar. ¡Eso! Chiquito negro y blanco y neve la humedad. Pica chica y a muchachos los agarra sin piedad. Según cifras oficiales, el dengue ha crecido 60% en una semana, a razón de 1.100 casos por día. Contradictoriamente con esta información y su gravedad, al parecer la jefatura de gabinete recortó un 25% del presupuesto sanitario del 2009. Tenemos en línea a Silvia León, integrante del Consejo Directivo Nacional de ATE y de la CTA Nación. Silvia, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Es verdad que ordenaron frenar el envío de dinero para la lucha contra el dengue a determinadas provincias? Esto nos fue dicho en una reunión que nuestra organización ATE con representantes de las distintas provincias afectadas por el dengue mantuvimos el viernes pasado con el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Salud. Frente al reclamo que nosotros llevamos, que fue que, en nuestra opinión, esto tiene que ver con las faltas de políticas públicas en el tema de prevención. Existe un programa nacional, que es el Programa de Enfermedades Endémicas, que tiene que cumplir esa función. Es un programa que está prácticamente desactivado, con muy pocos trabajadores. Nosotros venimos reclamando que acá es necesario que ingresen trabajadores de la salud con equipamiento, condiciones dignas. Bueno, lo que nos han escuchado muchísimas veces decir, que el sistema público necesita una reinversión financiera fuertísima, porque es el que se ocupa y el que debe ocuparse justamente de prevenir estas epidemias. En esta reunión, frente a nuestra sorpresa, este funcionario nos plantea que él está de acuerdo con lo que nosotros le planteamos, pero que no es aquí el lugar donde nosotros debemos ir a plantear esto, ya que este Ministerio de Salud tuvo una reducción del 25% de su presupuesto, y frente al planteo que el compañero de Catamarca le hace sobre la situación de Catamarca, él dice que ellos acá tienen dificultades con Catamarca porque hay tres provincias, que es Catamarca, Corrientes y Córdoba, que el Ministerio de Economía le tiene vedada la asignación de partidas. Esas son provincias que no están en línea con el gobierno nacional. Casualmente coinciden con esto. Bueno, es algo que indigna de ser así. Es algo que indigna porque realmente es poner en manos de un manejo político partidario la vida de la gente, ¿no? Esto seguramente se va a agravar a medida que se acercan las elecciones. Nosotros lo que pensamos que en realidad la mejor campaña que tienen que hacer los políticos es ocuparse de los problemas de la gente. Hoy el dengue es un problema serio, no se ha acertado en la política, no se ha invertido. Saca el mismo periódico que hoy larga esta información, que hubo una subejecución del programa de prevención de control de enfermedades endémicas. ¿Qué quiere decir? Que un 41% menos del presupuesto que tenía no fue invertido en esto. Silvia, ¿quién era el funcionario? El funcionario es el subsecretario de coordinación, que se llama Blanchetier. Gastón Blanchetier. ¿Y dijo exactamente quién le había dado la orden? No. Esto fue dicho así, los términos que yo te estoy diciendo. No dijo quién dio la orden, que tenía el Ministerio de Economía resolución de no enviar. Si usted lee una noticia, Silvia León, en la cual el título es "Ordenaron frenar el envío de dinero contra el dengue a provincias anti-K". ¿Este es un título correcto? No es lo que nosotros hemos planteado. No es específicamente partidas de dinero para el dengue lo que dice. Lo que dice es que en general, por lo menos lo que dijo este funcionario, Las partidas están limitadas para estas provincias. Demoradas. Y además hay un recorte del presupuesto. Pero digo, el resto de las provincias tampoco reciben los fondos que necesitan para enfrentar la epidemia. Digo, yo he estado la semana pasada, hemos estado con nuestra organización, con los compañeros allá en Orán. Lo que está a las claras es que no hay ni hubo una adecuada política de prevención para que se llegue, evitar que se llegue a esta situación. No está habiendo todavía hoy, porque en realidad nuestra preocupación es que las larvas del mosquito viven un año. Con las fumigaciones pueden ser que maten algunos mosquitos, pero en septiembre, cuando vuelvan a nacer los mosquitos de estas larvas, se van a producir las reinfecciones con mucha probabilidad de dengue hemorrágico, y esto va a hacer que nuestro país va a pagar más muertes por algo que tiene que ser evitable ya. Mucha muerte habrá si no se toman medidas, porque la enfermedad va a crecer y hacia, qué sé yo, dentro de 40 o 50 años, lo que pasa es que cuesta mucho pensar en mañana como pensar en 40 o 50 años, la mitad de la población, he escuchado, podría estar sufriendo la enfermedad del dengue. Le agradezco mucho, Silvia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Silvia León es integrante del Consejo Directivo Nacional de ATE y de la CTA Nación. En minutos.